Bueno, y seguimos aquí en este ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Como cada jueves en Paradigma Radio. Y además ahora vamos a tratar un tema, ¿no? que está preocupando mucho a la sociedad y sobre todo a la gente que está más activa en la plataforma estos desahucios, ¿no, Enrique? Y que además es un clamor, ¿eh? Y es de justicia. Para darnos las pistas y las claves de lo que estamos hablando en torno a lo que se viene negociando en el Parlamento del Estado, ¿eh? De la próxima ley de vivienda, ¿eh? Que es uno de los compromisos de este gobierno actual. Buenas tardes, Sandro. Buenas tardes. Sandro Mora, ¿eh? Que es portavoz o coportavoz o representante de la plataforma Estos Desahucios en Córdoba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Un activista más. Un activista más. Bueno, bien está. ¿Qué está pasando, Sandro? ¿Cómo? Porque el sábado pasado celebrasteis una concentración en la subdelegación, ¿eh? Coincidiendo con lo que en todo a nivel de todo el Estado, ¿no? Fue a la vez, ¿no? Sí. En todas las capitales. ¿Cómo? Sí, decidimos hacer una concentración porque creemos que estamos ahora mismo en un momento histórico, viendo que se está regulando el tema de aprobar una ley de vivienda en este país. Además, a nivel nacional, a nivel estatal, es la primera vez. Y creemos que es el momento de que tenemos que presionar, ¿no? La ciudadanía en este momento es cuando más tendremos que movilizarnos. Además, tenemos el apoyo de la mayoría de las asociaciones y de muchos colectivos. Y creemos que la oportunidad es el momento. Si no nos movilizamos, tendremos problemas. Además, esta ley está creando mucha discrepancia dentro del seno del gobierno, porque aquí podemos ver muy claro lo que se considera cuando se considera que la vivienda es un derecho o la vivienda es un negocio, ¿no? Entre los socios de gobierno. Todo esto nace del acuerdo de gobierno que hicieron para poder gobernar, que decidieron, una de las propuestas que hizo Unidas Podemos fue crear esta ley de vivienda con varios objetivos. Principalmente el que más se conoce es el tema de regular o limitar el precio de los alquileres, ¿no? Ahí es donde radican principalmente las mayores diferencias entre ambas organizaciones, ¿no? Principalmente la diferencia, podríamos decirlo que es el término, ¿no? Unidas Podemos habla de limitar y el PSOE habla de regular lo que son los precios del alquiler. Entonces, Unidas Podemos está planteando que se limite el precio del alquiler de la vivienda, que haya un tope, ¿no? Que haya un índice que en función de la población, dependiendo del número de viviendas vacías, el número de personas que estuviesen en situación de vulnerabilidad, el número de habitantes, con ese índice no pueda sobrepasar el precio máximo de un alquiler. El PSOE está en contra de esa medida. El PSOE habla más bien de regular, no está de acuerdo con esa medida. ¿Qué es lo que está poniendo sobre la mesa para no aprobar esas medidas de Unidas Podemos? Estoy diciendo que ya ha habido experimentos en Europa, por llamarlo de algún modo, donde se limita el precio del alquiler y que realmente los resultados no han sido satisfactorios. Lo que ha hecho ha sido limitar el número de viviendas que se ponen en alquiler por parte de los propietarios. Bueno, yo en eso no estoy muy de acuerdo y creo que no estamos de acuerdo la mayoría. Si ha habido situaciones en Europa donde se ha hecho el experimento de limitar el precio del alquiler, sin ir más lejos, en Berlín, donde se ha limitado el precio, la gente ha podido tener acceso a la vivienda a través de ayudas sociales y no ha habido una menor oferta de vivienda. Sin ir más lejos también, nos podemos ir a Viena, a la ciudad de Viena, todo el mundo. La gente no la conoce, la situación de allí, pero sin embargo es la ciudad de Europa con los precios de alquiler mucho más asequibles. ¿Por qué? Porque están subvencionados con ayudas públicas, la mayoría de ellos, ¿no? Tengo aquí unos cuantos datos, por así decirlo, ¿no? Que el Ayuntamiento de Viena no permite que ningún habitante de Viena gaste más de un tercio de su sueldo en el alquiler, por ley. Cuando sobrepasa el precio del alquiler, normalmente lo que se hace es que con una ayuda pública se le complementa el sueldo para que puedan entrar en la vivienda. Hablamos de que hay otras situaciones también, como puede ser Francia, ¿no? En Francia existe una ley que se llama la Ley Elan, que se aprobó en el verano de 2019, que no es muy conocida tampoco en España, y que en algunas ciudades se limita la subida del alquiler a un 20% sobre un precio de referencia que se marca también. y está funcionando en ciudades. Lo que pasa es que no se va a evaluar la situación desde 2019 hasta el 2023. En el 2023 verán los resultados que se han obtenido. Y como ello hay bastantes más ejemplos. Incluso nos podemos ir, si queremos hablar a la capital del capitalismo, nos podemos ir a Estados Unidos. En Nueva York hay medidas de control de regulación del alquiler también, incluso en California. ¿No? Podríamos estar aquí hablando hasta dentro de tres días. Entonces, realmente creemos que el tema de que el PSOE en este caso no quiera limitar el precio viene marcado porque consideran que la vivienda es un bien de mercado. No están considerándolo como un derecho. Sin embargo, Sandro, viviendas hay vacías. Muchísimas. Muchas viviendas vacías. Muchísimas. Y cada día más, además, porque muchas de esas viviendas han sido adquiridas por el banco. El banco, a su vez, ahora las está traspasando, por así decirlo, vendiendo a fondos buitres, o lo que se consideran grandes tenedores, ¿no? Esta definición de gran tenedor de vivienda es otro de los problemas o otra de las discrepancias que está habiendo dentro del gobierno, ¿no? Ahora mismo la ley dice que un gran tenedor es aquel propietario o aquella persona o aquella empresa que tiene más de 10 inmuebles. Simplemente, menos de 10 inmuebles no se considera gran tenedor. En una misma plaza, en una misma localidad, principalmente. Entonces, Unidas Podemos lo que está planteando es que en vez de 10 se limite el número a 5. O sea, sería gran tenedor a partir de tener 5 viviendas en propiedad en una misma localidad. Uh-huh. El PSOE tampoco está por la labor de ello. Quiere mantener la misma definición o en su defecto que, ¿cómo decirlo? Que sea solamente gran tenedor aquel que posea el 1% de todas las viviendas de una localidad. Claro. Habría que tener muchas. Claro, pero llama también una cosilla, a mí me ha llamado la atención, es la posibilidad en esa ley de vivienda de la cesión de viviendas al parque público, al Estado. Claro, realmente. No creo que el PSOE esté de acuerdo con eso. No, no lo está. Claro. El tema de limitar el precio del alquiler y la definición de gran tenedor realmente es para forzar a que estas empresas, principalmente, lo que vienen a ser fondos buitres, que cada vez tienen más parques de vivienda, grandes empresas, la banca indirectamente, porque no la tienen ellos directamente, la tienen en fondos suyos propios donde tienen participaciones, ¿no? Se puedan ceder el 30% del parque de viviendas que tengan, se pueda ofrecer para el parque social público, por lo que pueden ser viviendas sociales, y para el tema de alquileres sociales. De modo que tanto los ayuntamientos, como los órganos autonómicos, como los estatales, dispondrían de un parque de viviendas quizá para cubrir parte de esa necesidad. Y tiene de vivienda. Sentido, Sandro, que entiendo, porque la mayoría de las viviendas de los fondos buitres están vacías, cerradas, sí, ¿no? Sí, ahora mismo sí, porque realmente a lo que nos estamos acercando y ya llevamos años diciéndolo, es que nos acercamos al modelo europeo de muchas ciudades europeas, ¿no? Donde hay ciudades donde el 70, el 80% de los inmuebles pertenecen a empresas privadas, ¿no? Entonces es muy difícil ahí limitar el precio del alquiler, ya no solamente con lo que eso supone, ¿no? La gente que abandona el centro, el tema de los alquileres y pisos turísticos, la gentrificación, un poco de todo, ¿no? Entonces, yo creo que el modelo al que se está intentando acercar el Estado va en dirección a ese sentido. Nosotros tendremos que pelear por evitar que eso ocurra. Todas esas viviendas deberían ponerse a disposición, ya no del parque público de vivienda, sino a disposición de cualquier persona que necesite el acceso a la vivienda, desde los más jóvenes a los más mayores. Hay mucha gente que tiene pensiones, no tiene vivienda en propiedad, y con una pensión no van a poder pagar un alquiler. Incluso mucha gente no tiene ni siquiera plaza en residencia. Entonces, habría que empezar por ahí, ¿no? Por eso lo de limitar el precio y, sobre todo, limitar cuál es esa definición de gran tenedor o gran poseedor de vivienda, para forzar que ese 30% del stock que tienen lo puedan ceder para esos fines. A ver, pero explícame entonces, que yo termine de comprender, que a lo mejor me estoy perdiendo un poco. Si tenemos un stock, si existe un estocaje de vivienda enorme, 4 millones. ¿Cuántas? 4 millones. Vacías. Y es el último dato del 2011. Desde entonces no se ha actualizado. 4 millones, que pueden ser 4 millones 1, ¿no? Desde entonces, ¿no? Bueno, pues ya es un número suficientemente grueso como para poder valorarlo. 4 millones de viviendas vacías. ¿Por qué entonces esta voracidad en querer construir más viviendas desde el estamento público? ¿Qué pasa? Que la administración no tiene capacidad de convencimiento o coercitiva, si fuera necesario, para hacerse con o hacer posible, viable, que en lugar de construir más para llegar a hacer ciudades cada vez más mastodónticas, pongamos en carga lo que ya existe. Sí, pero no interesa. No interesa porque aquí todavía vivimos pensando con la mentalidad de 2008, donde a base de construir y construir todo funciona y ese es motor económico que se quiere poner otra vez. Es el sistema económico que están intentando implantarnos tanto en Córdoba como en Andalucía como en el resto de España. Entonces, te puedo contar, por ejemplo, medidas como la Junta de Andalucía, que ha puesto un mecanismo nuevo, como lleva mucho tiempo sin construir, que ellos pretenden ampliar el parque de viviendas sociales de un modo muy curioso, ¿no? El suelo que pertenece a la Junta, lo que hace, o Abra en este caso, lo que hacen es que lo van a ceder a empresas privadas o a propietarios privados para que construyan. Sin embargo, el suelo que es una permuta se la dan a ellos, lo que son además la licencia y todas las concesiones lo van a pagar ellos, y los grandes y las constructoras se van a dedicar a construir y a promover el suelo para luego vender las viviendas. A cambio, esa empresa tendrá que cederle a la Junta de Andalucía un porcentaje de viviendas en régimen de VPO que aún no está determinado cuál es ese porcentaje. Se le ha pedido que sea un 50%. Estuvimos reunidos con ellos a nivel andaluz, con varios grupos parlamentarios, y le propusimos que por lo menos fuese el mínimo el 50% de esas viviendas que se construyan se cediesen a la Junta, pero se destinasen para alquileres sociales o para satisfacer estas necesidades de vivienda. Realmente aún no sabemos los porcentajes. Se habla de un 30, pero 20 realmente... De un 20 también se habla, pero realmente es para... Es la justificación que están usando para lo que ellos llaman en la reconstrucción económica de Andalucía, por así decirlo. Es el motor económico que quieren volver. Quieren volver al modelo de vida de ladrillo y de construcción, tanto en Andalucía y encima tenemos un ejemplo muy cercano, tenemos Córdoba. El primer proyecto que se ha implantado, bueno, han sido dos, uno en Córdoba y otro en Huelva, y el de Córdoba directamente aquí son 60 viviendas que se van a construir en régimen de VPO, que para poder acceder a ellas se van a vender en precios de entre 120 y 130 mil euros. Y aún no sabemos qué porcentaje de esas 60 viviendas se van a ceder a la Junta de Andalucía para su uso. Y las que se cedan tampoco sabemos para qué se van a usar. Ni siquiera lo sabemos. Lo que sí... Está claro es que si se aprueba la ley de vivienda, y ojalá que fuera al máximo de los objetivos, ¿no? Pero aunque se quede en la mitad, sería un hecho histórico con toda la cantidad de desahucios que hemos vivido desde la crisis del 2008 hasta la actualidad. Hombre, ¿sería un hito histórico? Sí, lo sería. Para nosotros es poner una piedra de, para comenzar, ¿no? Una vez que tengamos una ley, siempre vamos a poder modificarla, siempre vamos a poder ampliarla. Mientras no exista ni hubiese voluntad para tenerla, era un problema. Es uno de los grandes logros de Unidas Podemos. Realmente es así. Nosotros lo vemos como tal, ¿no? Y creemos que una vez puesta, lo que pasa es que se podrá modificar, se podrá ampliar, pero somos ambiciosos. La situación es preocupante, estamos en una situación de emergencia habitacional, ya no solamente en vivienda, la gente al final no tiene acceso a la vivienda porque ha perdido sus derechos más básicos, no tiene trabajo, tiene problemas para acceder a la sanidad pública, tiene problemas para todo, entonces va relacionado, ¿no? Entonces creemos que es un punto de partida. Siempre hemos dicho además que la vivienda es algo que puede unir otra serie de plataformas u otra serie de luchas, ¿no? Porque el desencadenante final de tú perder la vivienda es porque tú has perdido anteriormente todos tus derechos. Tú pierdes la vivienda porque has perdido el trabajo. Has perdido el trabajo porque a lo mejor en el 2008 ganabas más dinero construyendo, poniendo ladrillos. Y por la crisis financiera, desde luego. Construyendo ladrillos y impulsaba ello. La crisis financiera ha ayudado. Entonces, creemos que puede aunar, ¿no? Puede aunar todas esas luchas, todas esas plataformas que defienden lo público, todas esas plataformas que defienden también el empleo digno, la sanidad, la educación pública. A lo mejor ahí es donde está el peligro, ¿no? En que vosotros lo veis que podéis hacer un análisis desde una ventana de oportunidad, ¿no? Donde hacer una reconquista de los derechos perdidos, y hay quien pueda verlo como un riesgo de los derechos robados, ¿no? De los derechos encontrados en el camino, de los privilegios, perdón, no, sí, de los derechos, también. ¿No? Y bueno, a ver ¿eh? Dónde está esa piedra de toque que marque el equilibrio, ¿no? Realmente es lo que se busca, ¿no? Desde que tienes 18 años te están diciendo directamente que tienes que ahorrar para comprarte una vivienda. Tienes que sacarte el carnet, ya para sacarte el carnet, si no te compran el coche, tienes que pedir un préstamo y tienes que andar en esa rueda siempre buscando el tema de que si no tienes una vivienda no eres nadie, ¿no? Compra. Sí, entonces va todo enfocado hacia ese modelo. Estuviste ahí hace poco, el día 21, creo, ¿no? Uh-huh. O el 20, el 20. 20, el sábado. El 20, el sábado. ¿Crees que es necesario para que esta ley avance a los máximos que estáis contemplando que esté la gente en la calle? Sí, claro. Y estamos convocando más dentro de la situación en la que estamos viviendo, estamos convocando más movilizaciones, no solamente aquí, a nivel estatal, ¿no? El día 20 no solamente salimos en Córdoba, salimos en toda Andalucía de un modo coordinado y salimos en más de 20 ciudades también de otro modo más coordinado, y creemos que la movilización ahora es lo más importante, porque además lo que queremos aunar con la ley no es solamente que se regulen los precios de alquileres, pedimos una serie de puntos, pero en lo básico lo que queremos es que por fin la vivienda se contemple como un derecho subjetivo, ¿no? Ahora mismo no es un derecho subjetivo dentro de la Constitución, está dentro de esa parte de la Constitución que es muy bonita, pero que se queda ahí. Es solamente declarativa, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, el objetivo es que la vivienda tenga una definición jurídica y se pueda convertir en un derecho subjetivo. Al ser un derecho subjetivo, las administraciones y los juzgados tendrán que defenderla, no les quedará más remedio. Es la única herramienta que podríamos, es la mejor herramienta junto con la movilización social que vamos a poder tener para poder defender ese derecho a la vivienda digna. Entre tanto, yo creo que se nos va a quedar un poco en el tintero, ¿no? Pero entre tanto, en esa estrategia de cortejo, en el que estáis con la administración, y de acoso, en el que los bancos siguen estando en un plano absolutamente acosador, ¿no? Digo que a lo mejor ya, aunque sea telegráficamente, mira, no quiero yo sustraerme a que nos puedas contar cuál es la estrategia de los bancos, qué están haciendo los bancos a cambio de la iniciativa que vosotros estáis promoviendo de presión con la ley de vivienda, ellos qué están haciendo. Respecto a la ley de vivienda, verdad que no están haciendo mucho. Lo que pasa es que ahora ellos han cambiado la estrategia. Ya no están en los juzgados con el tema de las ejecuciones hipotecarias cuando tú no pagas, como antes, ¿no? Realmente se están dedicando a vender la deuda. Todos aquellos préstamos que están en ejecución hipotecaria, están impagados, han sido vendidos a terceras empresas, principalmente en Irlanda, otras en Estados Unidos, que son quienes están adquiriendo los derechos del crédito, que son los que acabarán echando a esas familias a la calle y acabarán quedándose con esas viviendas. O sea, la banca directamente ya no se está metiendo ni a los juzgados. Directamente coge el préstamo, lo vende, lo agrupa. Un ejemplo básico, coge 20 préstamos, los agrupa, le pone un nombre, que además le pone carpeta Filadelfia, suelen ser nombres además de ese estilo la mayoría, y esa carpeta la venden, por ejemplo, a un fondo como puede llamarse Promontoria Lezama, que está en Irlanda. Ahora, Promontoria Lezama es quien tiene los derechos para poder reclamarte a ti el crédito. Y si tú no le pagas, pues no utiliza los medios que utilizaba el banco. Esta gente suele practicar el acoso telefónico, suele practicar el acoso personal, suele utilizar frases del tipo tú no pagas porque no quieres, pues deberías dejar de comer o de pagar otras cosas para poder pagar la vivienda. En ese caso me lo han dicho a mí hoy mismo a un familiar esta misma mañana, o ayer por la mañana, vamos, con un banco. Entonces la banca realmente lo que ha hecho ha sido ponerse de perfil. Y luego, las grandes inmobiliarias, me imagino que estarán jugando su papel ahora, ¿no? Son estos fondos, principalmente. Uh-huh. O sea, las grandes inmobiliarias que nosotros conoceremos en el futuro y quienes están detrás de ellos son estos fondos. Esas inmobiliarias principalmente fueron creadas por los bancos. Ahora, esos bancos han vendido toda esa cartera a un tercero o parte de esa cartera a otras empresas terceras. Esas empresas suelen ser fondos que están, como he dicho, en Irlanda, Luxemburgo, Estados Unidos. Un negocio, un puro negocio. Sí, que nos habíamos acostumbrado ya a Habitat, Altamira, etcétera, etcétera. Y siguen ahora, estando, pero Habitat sigue siendo la Caixa, pero sí. Altamira no. Altamira ya no pertenece al Santander. Tiene un fondo participado por parte del Santander, pero está vendido a un fondo en su día que vendieron parte del patrimonio que tenían a Apollo, que está, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, puro negocio. Exactamente. Lo que hemos dicho antes. Con la desgracia viendo el ejemplo, de la gente, ¿no? Estamos viendo el ejemplo de derecho a la vivienda frente a negocio, la vivienda como negocio. Sí, son números. Además, son números que cuanto más lejos esté, pues más perspectiva de números tiene y menos personalidad de individuo, ¿no? y te da además menos capacidad de negociar, porque ¿a quién te diriges tú si tienes que dirigirte a una empresa? Normalmente son empresas que lo que están haciendo aquí es contratar o subcontratar gestoras o terceras gestoras, que son quienes contratan contigo, pero no tienen tampoco capacidad de decisión. Lo que hacen es presentarse en tu casa, llamarte, decirte que te tienes que ir, o decirte grandes mentiras como que la vivienda es tuya porque no has pagado, cuando a lo mejor todavía ni se ha subastado la vivienda en el juzgado y la propiedad sigue siendo tuya. Pero sí, ese es lo que nos estamos dirigiendo. Ojalá y esta ley de vivienda sea posible que recoja vuestras demandas, ¿no? Porque si no, mal vamos, ¿no? Seguiremos peleando por ello. Vuestras demandas, que son también las demandas de la justicia. Por supuesto, las más justas, desde luego. Manera que, por favor, no dejéis de seguir contándonos el recorrido, porque esta ley parece que, bueno, que está teniendo... Está siendo convulsa, ¿no? Está costando, ¿no? Sí, está costando por esas principales diferencias. Además, hasta ahora solamente han llegado a un pequeño acuerdo y es el que está relacionado en materia de desahucio. Pero que realmente el acuerdo consiste en que ahora es verdad que tener información de los servicios sociales o que los servicios sociales comuniquen la situación de la familia al juzgado se dilata mucho en el tiempo a la hora de poder paralizar un lanzamiento, ¿no? Pues lo que vamos a hacer es que se agiliza ese trámite y se plantea que no puede haber un lanzamiento sin que haya una alternativa habitacional que además sea que el proveedor de esa alternativa habitacional sea además venga desde lo público, sea la institución, ¿no? Se supone que se ha llegado a ese acuerdo. Cuando esté la ley redactada y aprobada, pues ya veremos cómo es y el problema será cómo se aplica. Porque si no hay parque de vivienda, ¿cómo van a dar la alternativa habitacional? Efectivamente. Bueno, capítulo 1 de esta historia. De manera que dejamos el micro abierto. Seguiremos hablando. En el momento en que tengáis novedades que creáis conveniente compartir, por favor, hacérnoslo saber. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Sandro. A vosotros siempre, Sandro. Gracias. Un abrazo.